muchas gracias. Bueno, gracias a vos por animarte a formar parte de nuestro querido club. Contanos un poquito cómo se dio todo esto. Bueno, le propusimos al club y el club aceptó la propuesta. Y bueno, comenzamos hoy a partir de las 4 de la tarde con las edades más chiquitas de gimnasia rítmica, de 4 a 8 años, una hora, iniciación, y después de 5 a 6 de la tarde, de 9 años en adelante. Mirá, qué lindas edades. ¿Cómo es Antonella Jacobelli, profe? Porque uno te tiene con este extenso currículum que tenés como deportista, pero como profe, ¿cómo sos? Bueno, yo me formé también, yo soy profesora de educación física, estudié en el profesorado de Córdoba, y bueno, aparte de mis conocimientos prácticos y de mi experiencia, también tengo mis conocimientos teóricos afianzados, así que bueno, los conjugo para brindarles la mejor enseñanza que puedo darle a cada nena, a gimnasta. Uh-huh. Qué linda experiencia, Anto, acá en la villa, ¿no? Acá en el Quilmes, en tu ciudad, con gente amiga, que seguramente se ha puesto mucha expectativa en que vos puedas dictar clases aquí también en nuestra ciudad. Sí, exactamente. Es una ciudad que quiero mucho porque me vio de chiquita formarme como deportista. Yo hacía siempre las pretemporadas ahí, íbamos a la casa de mi abuela y es como mi segunda casa, o sea, amo ir allá y bueno, y amo esta oportunidad que me va a dar. Vos actualmente residís en Córdoba, Anto, pero parte de tu familia está aquí en la villa, por eso decís, es como tu segunda casa, ¿no? Exacto, sí. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Así que me imagino la emoción, por ejemplo, uno le conoce mucho a tu mamá, le contamos a la gente, Lili Guzmán, de la Municipalidad de Villa Allende, un ser hermoso, una divina. Me imagino la emoción de mamá de tenerte más cerca. Sí, también eso. Los afectos cerca, que me ayudan también, como lo hacen siempre. Qué bueno, Anto. Bueno, un nuevo desafío. Remarcamos el tema de los horarios y de cómo puede hacer la familia de Villa Allende que tenga niñas que quieran participar de tus cursos, de tus clases, cómo pueden hacer para contactarse con vos. Bueno, se pueden comunicar a través de la página de Facebook, sí. O a que es GR-bajo en Quilmes. Club Quilmes, sí. Y si no, a mi teléfono celular, por WhatsApp también, o llamada, es 351-153-88-9945. Uh-huh. Así que ahí se contactan con vos, y repetimos los horarios también, vos arrancabas con el primer grupo a la hora 16. Exactamente. A la hora 16 arranca el primer grupo de 4 a 8 años y a las 17 el segundo grupo de 9 años en adelante. Qué bueno, qué bueno, digo, esa transmisión que vos le vas a poder contar a las chicas, ¿no? Digo, desde la experiencia vivida, como docente, pero también como gran deportista, donde has ganado, yo intentaba repasar algunos de los títulos, son un montón, Anto, ¿no? Sí, son bastantes. Bueno, gracias, como te digo, al apoyo de mi familia y bueno, y al esfuerzo también de entrenar todos los días, pude lograr todos los títulos y poder representar también al país en torneos muy importantes. Qué importante, Anto. La verdad que esa trayectoria y todo lo rico que vos le podés dar a las chicas aquí en Villa Allende, es un gusto que lo puedas hacer aquí en el Quilmes. Por último, ¿qué le decís a la mamá, al papá, a esos papis que dicen, che, la anotamos, no la anotamos? La importancia del deporte en la formación de los pibes, ¿no? Digo, ¿qué le decís a esa familia? Sí, es súper importante y más en estos tiempos. Y además para las nenas es un deporte muy lindo que lo pueden practicar desde muy chiquitas y logran habilidades increíbles. Y aparte de las habilidades, bueno, los valores que te brinda y te enseña el deporte, ¿no? Claro. La disciplina, el compañerismo también, que es fundamental, la responsabilidad en cada cosa, que eso se transmite también a lo que hagan, al estudio, a todo. Si son buenas alumnas en gimnasia, son buenas alumnas en el cole. Así que eso también está muy bueno. Y además que es un deporte muy lindo para las nenas, porque les permite bailar, que casi siempre les gusta, les desarrolla la coordinación, el ritmo. Es muy completo, para las nenas es muy completo. Qué importante, Anto, ¿eh? Uno te escucha y dice, los papis y la mami van a decir sí. Los anotamos aquí al Quilmes a partir de hoy. Que tengas toda la suerte, da falta muy poquito, y vamos a ser vecinos y seguramente en las próximas jornadas la próxima nota la vamos a hacer, pero en vivo, en el estudio de la radio. Bienvenida al Quilmes y que sea con toda la suerte, Anto. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Pero por favor, obvio. Yo no voy a ir a practicar porque la verdad, yo veo cómo se mueven ustedes. No, yo no. Al segundo movimiento que intentaría, pero quedo contracturado, claramente. Así que no tengo chance, pero sí nos vamos a arrimar a charlar un poquito. Te mando un abrazo grande, Anto. Bueno, son bienvenidos cuando quieran. Y bueno, muchísimas gracias también por su apoyo. Ahí está, Antonella Jacobelli charlando con nosotros, gimnasia rítmica, que vamos a tener a partir de la jornada de hoy en el Quilmes.